Que un gran baúl de disfraces cada mañana que empieza. La vida saca ropajes como una niña traviesa. ¿Cómo divertirnos en casa con nuestras niñas y niños? Mamá, ¿a qué jugabas cuando eras chiquita? Me gustaban muchos juegos y varios los podemos jugar ahora que estamos en la casa. El Basta es un juego divertido, sencillo e ingenioso. Lo podemos jugar todas las personas que queramos. Podemos jugar el salto de cuerda, correr y practicar algún deporte, porque dicen las doctoras que sirve para desarrollar la resistencia física, regular la presión arterial y mantener el peso corporal. Ah, y también podemos jugar otros juegos de mesa como serpientes y escaleras, la lotería, el juego de la oca, dominó, ajedrez y damas chinas. Sí, ma, a mí me gustan también los juegos matemáticos. Me gusta el tangram. Sí, hija. Leí que ese juego sirve para desarrollar habilidades motoras relacionadas al cuerpo y la memoria. También debemos leer, ¿eh? Es otra de las actividades importantes que podemos hacer en familia y deberíamos hacerlo diario. También pintar lo que piensas y lo que sientes para decir tus emociones. Pero podemos preguntarle a tu abuelita de otros juegos. Seguro ella nos va a contar de varios que no imaginamos. ¡Sí! Vamos al cuarto de mi abuelita y le preguntamos. Porque la salud de la niñez es importante, cuidémosla. Si un disfraz ella te ofrece, acéptaselo enseguida. Porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Chololan Radio, 107.1 DFM, con información de lado B.